La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles. Hoy el programa 54 es nada más y nada menos que nuestro último programa de este 2011. Programa que necesariamente vamos a dedicar no a la memoria heroica, en parte a la memoria histórica y sobre todo al recuerdo. Porque diferenciamos siempre memoria de recuerdo en el sentido que la memoria surge como esa capacidad de evocar, de registrar el pasado. Sin embargo, el recuerdo es darle a esa dimensión, es darle a ese registro del pasado necesario, imprescindible, pero algo más. El recuerdo es memoria y es afecto. El recuerdo es memoria y sentimientos. El recuerdo es memoria que pasa y pasa y pasa siempre por nuestro corazón. En ese sentido, nuestra editorial, siempre organizada desde lo que hemos denominado la lógica Cromañón, advertimos cuestiones que realmente nos preocupan mucho. Más allá de cuestiones puntuales, sabemos, todos nuestros oyentes saben, que este programa es absolutamente apartidario y profundamente político. Y la lógica Cromañón justamente es una forma de hacer política. Es esa forma de hacer política donde los riesgos, lo que se puede prevenir, las inversiones necesarias que hay que realizar a los efectos de no tener riesgos o directamente que no se produzcan catástrofes o masacres, en ese sentido desaparecen. La lógica Cromañón es una lógica de exterminio. Por eso tomamos la otra vez este spot publicitario, para decirlo de alguna manera, que dice, si se puede prevenir, no es un accidente. Y la respuesta, entonces, sería, bueno, está bien, ustedes dicen que si se puede prevenir, no es un accidente. Pero hagamos una pregunta. Si no es un accidente, ¿qué es? Y nuestra respuesta a esa pregunta es, si no es un accidente, entonces es un asesinato. Y cuando el asesinato no es a una, dos, tres personas, sino que es a un conjunto de personas que más allá de la cantidad son identificadas por lo que son, son jóvenes, son negros, son pobres, son judíos, son gitanos, son comunistas, son cristianos, son lo que sean, en ese sentido el asesinato múltiple se convierte en un genocidio. Voy a hacer una muy breve mención en una noticia que acabo de leer, es que se han recortado fondos desde la jefatura de gabinete de esos que se iban a utilizar para el desarrollo sustentable de la cuenca Matanza-Riachuelo y se recortan 28 millones de pesos de créditos presupuestarios destinados a eso que sabemos que hay que hacer, ¿no? Que es una especie de líquido que ya no es agua, una fuente muy alta de contaminación, y se le dan 25 millones al programa Fútbol para Todos. Vamos a seguir trabajando sobre estas reasignaciones presupuestarias porque realmente también la política en última instancia es la administración de aquello que supuestamente es de todos, que serían los recursos del Estado. Pero ya vamos a la primera entrevista de este último programa del año.

Yo te diré que me preocupa. ¿No lo ves como un retroceso? Lo veo como un retroceso, lo veo como... Sí, lo veo como... A ver, algo que ha concedido la presidencia, creo, en los encuentros que tuvo con Obama, me da la impresión, ¿no? Creo que viene por ahí. Creo que tiene que ver con la reunión del G20, creo que la han condicionado, aceptó el condicionamiento. Yo, de cualquier manera, creo que el gobierno no lo va a emplear mal, bueno... Este gobierno, estoy expresando subjetivamente, ¿no es cierto? No, pero este gobierno por ahí no, el problema pero es que quede no, para otro. No, de acuerdo, Alfredo, sí, eso es lo que me preocupa enormemente, y yo creo que nosotros vamos a tener que luchar para que esto se derogue, ¿no? Bueno, Rubén Dri, realmente este es nuestro último programa del año, ya vamos ya 54 programas al aire de nuestros sueños posibles. Ha sido para todos nosotros, los oyentes y los que estamos acá armando y desarmando y construyendo este programa todos los lunes, un enorme placer. Te mando un fuerte abrazo, te quiero decir que te respeto muchísimo y para mí es un honor contarte entre mis amigos y mis compañeros. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, y bueno, y seguiremos en contacto y trabajando juntos. Por supuesto que sí, fuerte abrazo. Igualmente. Ojos por el cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas. Esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes. Escuchando a León Gieco en El Ángel de la Bicicleta. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. Bajen las armas. Vení, sentate, escucha. En Sueños Posibles, lecturas. La dignidad, de Ulises Pastor Barreiro. Pensar en Pocho es sentir la poesía en el corazón de hombres y mujeres. Pensar en Pocho es sentir la dignidad de estar vivos. Pensar en Pocho es escuchar la dignidad humana materializada en acciones. Pensar en Pocho es esa dignidad que las hormigas trabajadoras y excluidas del sistema sabemos tener. Pensar en Pocho es dejar que aflore esa dignidad que a veces perdemos y que cada tanto necesitamos recordar. Pensar en Pocho nos hace sacar fuerzas desde adentro para salirle a pelear al sistema. A este sistema que no le importan los humanos, ni los seres, ni los tiempos. Pensar en Pocho es valorar el tiempo que se tardó en concebir la vida de los seres humanos y de las hormigas. Hay miles de vidas de hormigas que se nos están muriendo. Y si de morir se trata, de todas las muertes, la más horrenda es la muerte por hambre. Pensar en Pocho evoca esa dignidad de lucha, porque él demostró que se le puede pelear a cualquiera y en cualquier circunstancia. Pocho Leprati nos viene como sinónimo de dignidad, porque no le tuvo miedo a nada ese 19 de diciembre del 2001. En el mundo digno, el hambre no existe. En donde la gente no se mata, existe el mundo digno. Pocho repartía dignidad por Ludueña y por donde el destino lo llevase. Una vez, un pibe del barrio Las Flores, en el sur de Rosario, le preguntó: Pocho, ¿cómo reparto 17 papas entre 9 personas? Y Pocho, sonriendo, le dijo: ¡Ey, puré de papa, pibe! Así de sencillo y digno era. El camino de la dignidad algún día acabará con tantas injusticias y hambre. Los hombres respetarán al resto y sabrán que lo que le sucede a uno lo sentimos todos. Pensar en Pocho es revivir esa dignidad, producto de grandes luchadores a lo largo de la historia. Y entre ellos, obviamente, está Pocho Leprati. Por todo esto y por mucho más, pensar en Pocho se reduce a decir dignidad. Es tan simple la palabra que a muchos se les hace imposible repetirla. Por suerte, otros no tienen miedo de practicarla. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueño sin ñ, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Escuela Popular de Psicología Social Martín Coronado. Abierta la inscripción. Comunicate al 15 3180 6030. Nahuel Huapi 6658, frente a la estación. El único requisito para estudiar psicología social es estar vivo. Psicología Social en martincoronado.blogspot.com. Mascotas Felices Miramar es una organización que se formó por el año 2010 para ayudar a resolver la problemática de los perros callejeros en la hermosa ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Se dedica principalmente a la castración masiva de animales. No recibimos dinero del gobierno. Todo el dinero que se recauda es a través de donaciones y del pago de las cuotas de los socios. Con lo recaudado se costean tratamientos, rescates, vacunas y emergencias varias. Necesitamos cualquier tipo de ayuda que puedas brindarnos. Más información en www.mascotafelicesmiramar.org o búscanos en Facebook como Mascotas Felices Miramar. En este último programa del año, bueno, realmente estamos muy sorprendidos porque son muchos los compañeros y compañeras que nos están haciendo llegar mensajes. Un gran agradecimiento para Julio Macera, Adela Navarra, Severo Renis, ahí desde Machagay, en Santiago del Estero. ¿Santiago del Estero dije? No, en Chaco. Claro. Licenciada López Martínez, Marcela Alejandra Rica, el Club de la Pluma, que es un programa muy importante en Villa Carlos Paz, Dora Cordón, una gran compañera, y muchos otros que esperamos poder agradeciéndoles a medida que el programa avance. Vamos ya directamente a la segunda entrevista, que va a ser con alguien que todos los oyentes conocen mucho. Si quieres, te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan, descargas, pues tu peso voy llevando, pues pesa el peso de tu desencanto y es tu resignación aún más pesada, pero te sostendré, pues ya sostuve la cruz de toda cruz en mis espaldas. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, José Iglesias? Bien, ¿cómo estás, Alfredo? Muy bien. Bueno, lo que leí fue una parte de lo que me llegó para la invitación del 30 de diciembre, 18 horas, en la Catedral Metropolitana, una misa por el séptimo aniversario de la tragedia de Cromañón, presidida la ceremonia por Monseñor Jorge Eduardo Lozano, obispo de Gualeguaychú, y celebrada con sacerdotes que vienen acompañando a las familias que han perdido a sus seres queridos. Y de eso queremos hablar, José Iglesias. Obviamente, parte de este programa desde su comienzo, y en este caso te hemos llamado porque vos sabés de mi compromiso personal con las víctimas, los sobrevivientes de Cromañón, y quería una reflexión tanto en lo que para vos, si tenés ganas de compartirlo con nosotros, representa este séptimo aniversario, como también desde el punto de vista judicial, cuál es la situación actual, ya que creo que ha habido en estos últimos tiempos algunas novedades de importancia. Bueno, Alfredo, este séptimo año es un año donde pesan los otros seis, y la verdad pesa mucho más porque más allá de que tengamos una sentencia judicial, en realidad tenemos una gran sensación de impunidad, porque a veces las sentencias no resuelven esas sensaciones, sobre todo cuando en el mismo lugar donde se produjo República de Cromañón, que es la ciudad de Buenos Aires, siguen vivas las condiciones como para que se repita República de Cromañón. Y eso después de 7 años pesa mucho, porque en realidad contigo hemos caminado todas las marchas casi desde el comienzo. Y si yo salí a marchar, como todos los padres, en realidad no era ni siquiera por la sentencia judicial, nada de eso nos devuelve nada, sino para que otro padre no lo tuviera que pasar lo mismo. Y bueno, después de 7 años uno comprueba que puede pasar en mañana mismo, como ya se ha repetido con distintas caras, muchas veces hemos hablado en ese programa de eso. Y bueno, es duro llegar 7 años después y sentir ni siquiera lo que yo sentía como satisfacción en el 2005 cuando veía cartelitos de salida que antes no estaban y que empezaron a estar. Bueno, hoy empezaron a desaparecer y esto es grave. Es difícil, ¿no? Decir, bueno, ¿quién es el responsable o quiénes son los responsables de que esta situación, que en este programa que vos compartís, seguís compartiendo, hemos llamado la lógica Cromañón, ¿no? Pero en tu manera de verlo, ¿desde dónde está sostenido esto que vos definís también como la impunidad? Parecería ser que es la impunidad digamos, de todo aquello que genera un lucro, como si el lucro generara una especie de impunidad a su alrededor, donde nadie puede cuestionarlo, en tanto la actividad sea lucrativa. Estoy pensando incluso en la trata, por ejemplo, que genera un lucro así impresionante, y que desde los poderes provinciales, municipales, nacionales, aparentemente no se la combate con el vigor, no voy a decir que se la propicie, pero bueno, por lo menos no se la combate. En este caso que vos decís, de los lugares públicos, ¿no?, donde la gente va, los riesgos, hemos hablado acá en este programa del tema del subterráneo, ¿dónde estaría la máxima responsabilidad o los máximos responsables de esta situación? En un modo de entender de entender, en el caso de los gobiernos, de entender lo que ellos llaman la gestión, y después en una cierta complicidad cuando no denunciamos que ocurre eso. Me refiero, por ejemplo, la estructura de control de la ciudad es una estructura permisiva deliberadamente para que no haya más costos, para que los beneficios sean más y para participar de los negocios. El negocio no debe ser controlado, y bueno, y eso provoca que se caiga un local como Beara, y que al lado del local de Beara los mismos personajes que tendrán una causa están haciendo el mismo negocio en otro lado. O sea, estamos hablando de algo que ocurrió en el año 2010 y que fue una reproducción exacta en chiquitito, con dos muertas, de lo que ocurrió en Cromañón. Bueno, esa estructura está vigente. Esa estructura lo que permite es un excelente negocio, y bueno, cuidar a la gente es un costo. Y en la relación costo-beneficio hay que buscar el beneficio. A expensas de la gente, si total, no hay consecuencias. Fernando Tevile te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo estás, José? ¿Qué hace, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué es de la vida de Rafael Levy? Mirá, desconozco qué estará haciendo. Imagino que haciendo los negocios que siempre hizo, porque son muchos. Y bueno, supongo que esperando, no sé si muy inquieto, el juicio oral que se iniciará el año que viene. Nosotros vamos a tratar de que se inquiete, pero bueno, no creo que lo esté, porque ha venido zafando hace 7 años. Y bueno, no estará explotando el hotel, pero debe estar explotando algunos otros negocios, algunos santos y otros no santos, ¿no? Porque hay que recordar que en esa manzana, donde funcionaba República de Cromañón, hay propiedades de él que todavía funcionan, y algunas no son demasiado santas. Hay un cabaret donde la trata está a la orden del día, y que jamás, a pesar de nuestras denuncias, ha sido clausurado por el gobierno de la ciudad. Recordamos que Rafael Levy es el dueño de la sociedad propietaria del edificio. Es el personaje que está detrás de las sociedades, claro. Que es el dueño de esa gran propiedad que compró hace muchos años, y es el dueño de, digamos, de 2/4 de manzana, ¿no? Donde funcionaba República de Cromañón, ahí en Plaza 11, en Bartolomé Mitre, entre Jean Lloré, Rivadavia y demás, la manzana que todo el mundo conoce. ¿Se sigue debatiendo el tema de abrir o no de Bartolomé Mitre? Bueno, nosotros ese debate no lo tenemos, porque hay una parte de los familiares que queremos que se abra y otra que no. Y bueno, es un debate que en ese aspecto es irresoluble, pero que me parece que tampoco, que es un debate no muy agradable para nosotros, porque es discutir, convertir la memoria de Cromañón en una cuestión de tránsito. Yo sé que hay un problema de tránsito porque la calle está cerrada y por eso queremos abrirla y demás, ¿no? Pero nos gustaría que ese no fuera el debate. Bueno, José, Irene Antinoli te quiere hacer una pregunta. Hola, buenas noches, José. Mira, mi pregunta es la siguiente. Muchos de nosotros no somos juristas y en realidad no entendemos y no aceptamos por qué personajes tan siniestros que han llevado a la masacre de los chicos están libres, así como también está libre el padre Grassi. ¿Podés explicarnos jurídicamente qué es lo que ocurre, que no, que habiendo condena no están presos? Porque la condena no está firme. A mí, a pesar de que yo sea uno de los principales interesados que las condenas se cumplan, no me parece mal el principio de que quien todavía no tiene una condena firme esté libre. Lo que está mal es que para que las condenas queden firmes se tarden 6, 7 años, 8, o que cuando ya tengas, por ejemplo, una sentencia de un tribunal oral de condena y una confirmación de casación, no se empiece a cumplir, ¿no? Esto es lo que está mal. Lo que pasa es que en estos casos emblemáticos uno ve que además de tener sentencia de primera y segunda, bueno, parece que hace falta de tercera y de cuarta. El caso del padre Grassi es un ejemplo, ¿no? Y además con violación de las condiciones de libertad en el caso del padre Grassi. Pero el motivo es hasta tanto no haya una sentencia firme, no se cae la presunción de inocencia que está en la Constitución Nacional. Ahora, ¿esto fue así siempre? Porque no. yo a veces, viste, me gustan mucho las series respecto a temas de jurídicos policiales, y apenas el juez dice o el jurado dice culpable, ya le ponen las esposas y se lo llevan. Digo. Bueno, después viene la operación. Las series son en general de origen norteamericano. Sí. Y allí la cárcel está siempre llena, no es un espejo donde mirarse. Lo que ha ocurrido aquí es que, como consecuencia de la influencia de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que Argentina ha adherido, ha habido reglas que han terminado consagrándose en la jurisprudencia, por ejemplo, que uno no puede estar en prisión preventiva sin sentencia más de 2 años, que mientras no haya una sentencia firme uno tiene la presunción de inocencia. Bueno, y esas reglas hicieron cambiar las reglas de la excarcelación. Por eso, bueno, estos días hemos visto que ha salido Zanola, que ha salido Néstor de Lorenzo, por esa regla de la de los 2 años sin sentencia. Por eso digo, lo escandaloso, más que tutelar la presunción de inocencia, lo escandaloso es que uno se pase 6 años de pleito, 7 años sin sentencia firme. Eso sí es escandaloso. Porque eso es que los jueces permiten una serie de chicanas que hacen que se alarguen los juicios, no hacen la policía procesal que deben hacer, y bueno, se eternizan los juicios. Y bueno, si yo tengo una condena, mientras más tarde en cumplirla, mejor. Si tengo un abogado y plata como para que el abogado vaya corriendo el bochín, lo van a hacer. Bueno, eso del tema plata me parece que es fundamental, porque creo que hay muchos detenidos sin condena firme. Ese es el punto. Va, sin ninguna condena, ni ese firme. Es el punto. Las cárceles, sobre claro. todo en provincia de Buenos Aires, están en la provincia de Buenos Aires, el 70% de los que están adentro son procesados, o sea, son inocentes. Lo que pasa es que no tienen plata. Claro, y muchas veces después la condena es menor que el tiempo que estuvo adentro. Obviamente, ¿no? Nadie le devuelve la libertad que le robaron, ¿no? Bueno, y de lo que vos puedas o quieras comentar, compartir con nosotros, el movimiento Cromañón hoy, con todo lo que ha pasado en el país, sucesivas administraciones, el triunfo de Cristina, la consolidación de alguna manera de esto que se llama el modelo, el movimiento Cromañón, ¿cómo está instalado hoy? Ya sí, ya dijiste que en muchos temas no piensan todos lo mismo, ¿no? No, pero bueno, el tema de la calle, en los demás temas no hay fracturas. ¿Y cuál sería la posición? Y el movimiento Cromañón es un movimiento que no es oficialista en ningún lado, que bueno, porque si las causas que dieron lugar a Cromañón están vigentes, es un movimiento esencialmente opositor a que las causas estén vigentes. Entonces, es un movimiento que denuncia, y es lo que hemos hecho durante todos estos años. O sea, lo político no nos coloca en ningún lugar. Cromañón es un movimiento que está en la calle reclamando que cesen las causas que dieron lugar a República de Cromañón. Y es, ahí nos van a encontrar. Y en general, ese lugar es un lugar que es opositor, no es un lugar oficialista. Bueno, el viernes próximo... Pero sí. Insisto, no es opositor a Cristina Kirchner, es opositor, no es opositor, es opositor a una estructura corrupta que permite Cromañón. Se entiende, porque eso pasó, por lo menos por lo que yo conozco, tan opositor fue Ibarra como como a Macri. Los aspectos más detestables de la gestión de Macri. Sí. Bueno, el viernes que viene... 18 horas en la catedral, una misa en recordación de las víctimas de Cromañón en su 7º aniversario. Vamos a estar ahí acompañando al movimiento. Y después vamos a hacer un acto en la plaza con la lectura del tradicional documento del movimiento, y luego marchamos hacia Plaza 11. Bueno, ahí estaremos sin duda alguna. Te lo quiero leer para vos, pero leyéndotelo a vos lo leo a todas las compañeras y compañeros del querido, respetado por mí, Movimiento Cromañón. El Dios que prometió ser compañero y de la historia mía y de la tuya, ya no te escaparás, ni tendrás miedo. Verás la historia como historia abierta, y la esperanza arder su ardor sereno, y sentirás nostalgia de tu gente, y querrás compartir tu aliento nuevo. Sin más demoras, ponte ya en camino. Sin más demora, ponte en medio de ellos, y brillará en tu fe de caminante mi nombre y mi misterio de camino, y de mi fiel estar acompañando tu amor de acompañante será el signo. Fuerte abrazo, José. Un gran abrazo y muchas gracias. Gracias a vos. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. Cuando un fascista se quema con leche, ve una vaca y la mata. Cuando un progresista se quema con leche, ve una vaca y piensa qué hizo para merecer eso. Cuando un machista se quema con leche, ve una vaca y piensa, va a estar buena la ternera. Cuando un trotskista se quema con leche, ve una vaca y dice, es evidente que la vaca está en una clara situación prerrevolucionaria. Está bueno, ¿eh? Me gustó. Los aforismos implicados se siguen escribiendo, se siguen reproduciendo. Tengo la posibilidad, que para mí es un privilegio, de escribir todas las semanas para la agencia Noticias Pelota de Trapo, y ahí siempre aparece un nuevo aforismo implicado. Debo reconocer que a veces recurro a algunos que ya han sido escritos, porque el aforismo de alguna manera, no sé si resume, condensa, señala, es como un pequeño faro, no demasiado importante, pero arroja una pequeña luz. Y en esa luz nos podemos guiar. Es el último programa del año, acá junto con Fernando Tevele, Irene Antinori. Hemos sostenido y seguiremos sosteniendo todo el año que viene Sueños Posibles. Hoy es nuestro programa 54. Así que hoy he elegido un aforismo que por circunstancias de alguna manera, no sé si decirlo casuales, pero muy significativas para mí, tuvo en su momento una amplia difusión. Yo ya he comentado en algún momento que este año participé del seminario de formación teológica, seminario al cual me invitó Gerardo Duré, y en el cual me encontré inesperadamente, pero con muy queridos compañeros como Diana Mafía, Claudia Corol, Víctor Rellenaro. Y realmente para mí fue una experiencia que fue en febrero, muy trascendente, quedé pero conectado en más profundo sentido de la palabra con estos compañeros y compañeras. Y el Seminario de Formación Teológica, y me enteré en ese momento, tiene 25 años, los mismos años de Ático, que no es de una formación teológica, nuestra querida cooperativa, pero evidentemente entre la teología de la liberación, el psicoanálisis implicado y la psicología social, hay todo un cruce que estamos sosteniendo hace varios años junto con Rafael Villegas, discípulo de Rubén Dri, Oscar Mongiano, que podemos denominarlo discípulo de Vicente Citolema, y conmigo, que soy discípulo de todos. Estamos trabajando, tratando de articular un discurso que podríamos decir de la emancipación. Ya me dijeron, quizás algún oyente lo esté pensando, que falta la educación popular, Paulo Freire, pero por supuesto que también, y muchos otros seguramente. Pero nos hemos juntado desde esas inolvidables y discutidísimas veladas en la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, y ahí fue surgiendo, el psicoanálisis implicado en realidad ya había nacido antes, pero es en la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo donde encuentra su primer despliegue, cuando yo organizo lo que se llamó el espacio de psicoanálisis, luego que me retiré de la Escuela de Psicología Social. Bueno, ahí lo conocí a Villegas, a Rafael Villegas, a Oscar Mongiano y tantos otros compañeras y compañeros. Por lo tanto, tenemos mucho para decir, y es probablemente uno de mis próximos artículos tenga que ver con el otro Jock Lender, ¿no? El que yo conocí personalmente. Bueno, deseando un muy feliz 2012, que solamente puede ser menor que un muy feliz 2013 o un 2011, un 2010. La felicidad no admite calendarios. El aforismo que quiero compartir con ustedes es conocido, pero en este momento tiene una especial significación. El aforismo dice: no tengo la certeza de una tierra prometida, pero sí la convicción de una lucha compartida. Y esta convicción es la que hemos tenido esta noche con Rubén Dri, la que tenemos con José Iglesias, con Osvaldo Bayer, con Adolfo Pérez Esquivel, con la hermana Marta Peloni, con Norita Cortiñas, con José Schulman, con Graciela Rosenblum. Estoy de memoria recordando todas las personas que hemos entrevistado, que realmente nos han acompañado con mucho cariño y mucho entusiasmo. Y acá, en el piso, como se dice en la radio, junto a Fernando Tevele, el productor La Retaguardia, y nuestra productora radial Irene Antinori. Por lo tanto, la despedida va a ser muy especial, porque se va a referir a todos los sueños posibles que seguramente vamos a poder desplegar entre nosotros, con otros, con otras, durante el 2012. Así que, en este último programa del año, de una manera muy especial, Fernando, Irene, felices sueños posibles. Felices sueños posibles. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. El infierno son los actos fallidos, ¿no?